yo no sé. Que no te grillen. Froilán López Narváez y Jorge Meléndez Preciado. Te invitan a participar en este espacio de análisis, reflexión y comentarios del acontecer nacional e internacional. Señor, la inmediatez periodística obliga a hacer saber, y ya se anticipó algo aquí en el corte, que el jefe de gobierno de Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, ya tomó protesta al grupo de trabajo que participará en la elaboración del proyecto de constitución política de la capital. Y se invitó a los senadores Miguel Barbosa Huerta y Alejandro Encinas, el comisionado de Asuntos Internacionales de la capital, a Cuauhtémoc Cárdenas, Ana Laura Magalón y Kerpel, y Rogelio Toledo, integrantes todos de la Comisión Ejecutiva. Otras personalidades de la vida política y social que participarán, entre ellos Miguel Concha Malo, que es sacerdote, por cierto, y buena onda. Y que no es tan malo, sino que no es tan malo, no, es muy bueno. Es buena persona. En los dos sentidos del término. Sí, es buen servidor. Tipo y es una buena persona. Una que, por supuesto, tiene merecida fama de conocedora, que es doña Clara Hutzmann. La inquieta siempre Marta Lamas, Guadalupe Loaesa, Ifigenia Martínez, Mauricio Merino. Es muy bueno, Mauricio Merino. Enrique Ortiz Flores, la rumbera e inteligente y política María Rojo, el magnífico Juan Villoro y Porfirio Muñoz Ledos. Se dice que hay otros. Y como hace saber la información, ciertamente que se trata de un grupo plural. Y pues es promisoria esta nómina, Jorge. Sí, a mí me gusta en términos generales, como siempre. Yo no estoy de acuerdo con algunos de nombres, nombres. Pues yo no estaría muy de acuerdo con que el señor Cuauhtémoc Cárdenas esté ahí, porque creo que no va a aportar nada. Yo respeto a Cuauhtémoc, pero creo que ya no tiene nada que hacer ahí. Es decir, ya es a lo mejor su despedida, que bueno que se le despida bien, pero no creo que vaya a aportar demasiado a la discusión, por ejemplo. Entonces, y yo veo una ausencia, como en muchas otras cosas que se hacen en el país, y quizás lo digo por deformación profesional, pero nunca se toman en cuenta los periodistas. Se podría decir que Juan Villoro es periodista, se podría decir, pero en realidad Juan Villoro es un literato que hace periodismo, tanto en el periódico de aquí Reforma como en el periódico español El País, pero no es un periodista. ¿Y por qué digo esto, mi querido Froilán? En días atrás, FIP, la Federación Internacional de Periodistas, dijo que en los últimos 25 años en México se han asesinado 120 periodistas, que solo están por arriba de esa cifra dos países: Irak, que ya lo sabíamos, y me sorprendió, Filipinas. Bueno, en los últimos años ha habido toda una serie de cuestiones para ver este asunto de los periodistas y no se termina de ver. Incluso el gobierno capitalino o en Ciudad de México, antes con Ebrard, firmó una serie de convenios con los periodistas para proteger esta... Bueno, no funciona eso. Pero además, creo que aparte de tener no una condición especial los periodistas, debería de verse algo que en otros países existe, que la publicidad que obtienen muchos medios, una parte de ellos vaya a los periodistas, que muchos de ellos no tienen seguro social, vivienda, etcétera. Por lo tanto, seguimos desamparados en este medio y creo que urge, ya que el señor Miguel Ángel Mancera quiere ser candidato a la presidencia de la República, que tome en cuenta ese sector. Y creo que, como tú señalas, personajes como Villoro, el maestro Concha Malo, que es buenísimo en todas sus cosas y defensor ardiente de los derechos humanos, entre otras cosas, harán un gran papel. Y por eso digo que algunos, pues ya no tiene mucho sentido tenerlos ahí, quizás como relumbrón, e incluso yo diría mi maestra Ifigenia Martínez. Bueno, no sabe nada de esto. Ella sabe de economía, de cuestiones financieras y demás. También quizás sea su despedida, pero yo creo que para una cosa como esas se necesita alguien con las características de algunos que hemos hablado. Seguramente el señor Villoro va a aportar mucho en cuestiones culturales, y alguien que creo que va a tener un destacado papel, si lo dejan, es Mauricio Merino. Yo espero que lo que se haga en realidad tenga sentido, no se quede como una cosa más. Pues veremos. Es un tanto cuanto sorprendente, tantos años de importancia con una condición lamentable, no tiene constitución, o no tenía y la va a tener. Bueno, pues a ver quién manda. Se vive para siempre, y fue entonces urgente, que no entiende el reflejo, no conoce al oponente, falta de ternura, compromiso indigente, volveremos a vernos en cualquier otro continente, quien me ayuda si no yo a caer por la pendiente, cuando no queda de mi brota, y si ya tengo el agua que me da la lluvia, si conozco lo grande que me da el cielo, si ya tengo lo oscuro que me da la noche, que entiendo lo que pasa cuando arde el fuego, y se abre los caminos cuando hay estrellas. Trifulcas o algo así, contiendas verbales que a la gente mayoritaria supone uno no le importa, no le importa a uno los candidatos, aunque puedan tener importancia, pero pues, ni quien los conozca, ni mucho menos. No, no es fácil. Bueno, ni siquiera después de que pasan de diputados se han hecho encuestas y ya casi terminando, ¿cuál fue su diputado? Pues a ver. No sabemos. El 90 y tantos% menos a los candidatos. Pues ahora, el PAN y el PRD piden investigación de candidatos. Es que, como se sabe, porque se sabe o se rumora, más de uno de estos personajes diputadiles, y no será difícil que senadores y gobernadores, pues están asociados y a veces se acusan, patrocinados por los narcotraficantes. Y ahora hay casos muy notorios, ¿no?, como es el caso de una señora, una señora Lucero, que se llama Sánchez López, que se apellida, sí, Lucero Guadalupe, que sucede que está muy cuestionada por vínculos probables o presuntos con el jefe que ha sido del narco, Jorge. Sí, esta señora Lucero Sánchez López ha sido muy comentada desde hace tiempo. Ella tiene alrededor de un año que se le ha mencionado como una persona que iba a visitar a Joaquín Archibaldo Guzmán Loera, mejor conocido como El Chapo, y se decía que lo iba a visitar con una credencial del IFE falsa. Bueno, pues lo visitó y lo visitó y lo visitó y no había pasado absolutamente nada con esta dama. Ya después de que lo recapturan por segunda vez al famosísimo Chapo, se supo por las conversaciones con Sean Penn y demás que el 24 la pasó con su esposa y el 31 con esta señora Lucero, y que va a tener un hijo con esta señora, que ya tiene como 7 o 8 hijos con diferentes esposas, el famosísimo sinaloense, el más buscado, y ahora se le quiere desaforar a esta señora para que comparezca y hasta la metan al bote porque tiene esta relación. Ella al principio fue a la PGR, quiso declarar, pero quién sabe qué pasó, y total, ya después se amparó, como lo hace el propio Chapo, y ahí van las cosas. Esto ha traído un verdadero relajo entre los partidos, el PRI, el PAN en este caso, pero hay el antecedente, recordemos, del señor José Luis Abarca en Guerrero, en donde también se decía que este sujeto, junto con su esposa, estaba metido con los narcotraficantes y que cómo lo habían hecho candidato y bla, bla, bla. Pero luego tenemos otro tercer caso, maestro, el caso del señor Francisco Javier Cabeza de Vaca. Este señor va a ser candidato a la gubernatura y detienen a un personaje de un cártel, y este personaje del cártel dice que Cabeza de Vaca tiene nexos con los Zetas. Y entonces el PAN revira y dice, pues esto es extrañísimo que este señor lo haya declarado en la patrulla y no ante un juez, porque no lo hizo ante un juez. Entonces pedimos la destitución de Renato Sales Heredia, que es el encargado de todos estos asuntos. Crece la bola y ahora el Partido Acción Nacional acusa al señor Tarek Abdalá, que es diputado de Veracruz, de nexos con el narcotráfico. Y tanto el PAN como el PRD han pedido que la PGR investigue a los candidatos de ellos, pero el periodista Carlos Marín correctamente dice que no hay que investigar, que la PGR no puede investigar individuos, que los tienen que investigar quienes los lanzan a la postulación. Si no, no puede hacer investigaciones políticas. Pues. Así es, ¿no? Judiciales, por supuesto. Claro, entonces dice correctamente que en la petición de el PAN y el PRD es incorrecta. Se acaba de formar una comisión bicameral de seguridad, supuestamente para que la comisión bicameral entre a investigar estas cosas. O sea que el asunto crece y crece y crece, y sabemos que así como ellos, pues hay mucho, ahí está el caso del señor Moreira, que fue gobernador de Coahuila, ¿no? Y que fue detenido en España, que se hablaba, estaba relacionado con los Zetas o con otro cártel. Bueno, hay dos exgobernadores de Tamaulipas de huidas desde hace tiempo, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández. O sea, tenemos una cantidad, ahora está centrado todo en la señora Lucero Guadalupe Sánchez, tenemos toda una cantidad de personajes que se han mencionado y otros que ni siquiera se han mencionado, que seguramente pues tienen cierta relación con los narcos. Bueno, en la propia Sinaloa y en Tamaulipas parece que no puede existir ahí una situación sin que tengan esta relación. Por lo tanto, pues estamos viviendo, diciéndolo claramente, la narcopolítica. ¿Cómo parar esto? Habría que ponerse a ver con los legisladores cómo podríamos detener esto, y en efecto que no intervengan las autoridades judiciales antes de tiempo, porque si no también estamos haciendo de la del país pues una persecución de a quien se le ocurra. Yo creo que es algo muy problemático, muy difícil, muy peligroso, pero sí tendrían que tomarse algunas cuestiones, sobre todo en los partidos políticos. Bueno, ¿por qué los partidos políticos ni siquiera pueden investigar a sus militantes? Y finalizo diciendo que hay una iniciativa de varios grupos, Transparencia Mexicana y el Instituto Mexicano de la Competencia, que dice que los funcionarios y algunos más deben de tener una cosa que ellos llaman 3x3, o sea, declaración de impuestos, declaración de herencia y relación con familiares, para que cuando lleguen a un cargo no les den a esos familiares, hasta un cuarto grado, contratos y demás. Quizás esta sea una cosa que pueda venir no a resolver el problema, que es un problema dificilísimo, sino a un poco ordenar las cuestiones. Pero es un asunto, como otros que hemos hablado del narcotráfico, que está presente aquí y a veces no se encuentra cómo agarrarlo para evitar lo máximo, no lo mínimo, que a veces sucede, que se cuele a alguien por ahí. Pero sabemos que, hablando de estos, ya no se habla de ellos, de Tomás Yarrington, Eugenio Hernández, que son priistas, ahora se habla de los panistas, que puede haber muchos, no solamente la señora Lucero, y perredistas, que seguramente también hay. Pero ¿por qué solamente en algunos medios se habla del PAN y el PRD y no se alude también a los priistas, que tienen una larguísima cola dinosaurica que le pisa? Y esto, por supuesto, se liga a un fenómeno dramático de las relaciones, pues, sociales, políticas y hasta judiciales, porque se ha denunciado internacionalmente, sobre todo, que aquí en México la colusión, lo mismo que la impunidad, pues son graves. Se habla de 10 que cometen delitos, de esos 10 solamente uno logra ser guardado y penado, los demás salen liberados. ¿Será porque se dice que las cárceles están saturadas, que ya no hay lugar? Y este problema no solamente menoscaba salud, las violencias, sino menoscaba la condición moral política de los mexicanos. En fin, y es que pues otra vez con la corrupción. La colusión nomás es cosa de preguntar por cuánto me lo da, según dicen los ocho de Colombia. Por cuánto. Reportes oficiales de la Secretaría de Hacienda dan cuenta de que la deuda externa repuntó 75% desde el inicio del sexenio, ubicándose en 2.781.000 millones de pesos al cierre del año 2015. Además, las obligaciones financieras con el exterior representan 14.7% del Producto Interno Bruto, cuando al cierre del año 2012 este indicador se ubicaba solamente en el 9.8%. El repunte de casi 5 puntos porcentuales provocó que la deuda pública alcanzara 8.161.000 millones de pesos, al sumarse el endeudamiento interno, que se ubica en 5.380.000 millones de pesos. Con ello, el total de la deuda pública asciende a poco más de 43% del Producto Interno Bruto, el porcentaje más alto en los 25 años que registran las estadísticas oportunas de finanzas públicas de Hacienda. La cifra incluye obligaciones contraídas del gobierno federal, empresas productivas del Estado como Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, así como la Banca de Desarrollo. Sin embargo, este endeudamiento aún es manejable para el titular de la Hacienda Pública, Luis Videgaray, quien advierte que las críticas que provienen de la oposición política sobre el excesivo endeudamiento durante los primeros 3 años de esta administración se inscriben en un contexto de golpeteo político-electoral. Durante su participación ante la plenaria de senadores del PRI, el titular de Hacienda dijo que el nivel de endeudamiento externo del país aún es manejable y respaldado por organismos financieros internacionales. Por ejemplo, las calificadoras, mientras que hicieron una reducción en la calificación de otros países, por ejemplo Brasil, apenas hace algunas semanas confirmaron la calificación de crédito de México. El Fondo Monetario Internacional, que todos sabemos que es una institución rigurosa y exigente en materia de responsabilidad hacendaria, ha confirmado la línea de crédito flexible para México. Analistas financieros reconocen que, aunque hasta el momento el endeudamiento no ha generado una afectación en la estabilidad macroeconómica que tiene México, preocupa que la deuda esté creciendo con cierta rapidez en este sexenio y la perspectiva es que este año la deuda termine cerca de 50% del Producto Interno Bruto. Para que no te grillen, Víctor Bárcenas. A todas aquellas personas que deseen comprar... La deuda externa, como dice bien Víctor Bárcenas, ha aumentado muchísimo, sobre todo en este sexenio, que creció 75%. Habría que decir, a pesar de que yo soy muy crítico de los gobiernos panistas, que tanto el señor que decía, y yo por qué, como el señor Chaparrito Pelón y de lentes, fueron cuidadosos en que no sea la deuda externa. Pero también habría que decir que no creció mucho la deuda externa porque tanto en el sexenio de Fox como el de Felipe Calderón hubo ingresos supermillonarios en la exportación petrolera con un barril a $100. Entonces, pues venía una cantidad de dinero inconmensurable, pues no había por qué endeudarse. Se endeudaron, es cierto, pero poco. Y ahora el propio gobierno de Enrique Peña Nieto, antes de tomar posesión, dijo que iba a mandar una iniciativa que se aprobó al legislativo para endeudarse más o menos 2 o 3% anual del PIB. Pero pareciera una cantidad menor y es muchísimo. Y por eso creció 75% la deuda. Nada menos. Y llegó al 44% del Producto Interno Bruto, por lo que ha crecido. Si nosotros fuéramos un país que tuviéramos posibilidades de pagar o fuéramos un imperio como Estados Unidos, pues qué importa que crezca la deuda externa. Pero si somos un país que crece al 2% en promedio, ¿no? Este año incluso se planeaba que íbamos a crecer casi al 3% y ya empezaron los recortes. Siempre nos ocurre eso. Hay una proyección que vamos a crecer al 3.5%, al 4%, empiezan a recortarse, y ahora ya van en el 2.6%. Seguramente a fin de año estaremos en el 2% o menos. Con este crecimiento no alcanza para pagar la deuda externa, a pesar de que en esta deuda es de casi 9 billones anuales del pago de la deuda y las amortizaciones. Una parte se paga de deuda, muy poquita, y otra parte se paga de amortizaciones. Esto es como cuando usted compra una casa. Cuando compran una casa le dicen, va a pagar usted X cantidad, digamos 10 mil pesos mensuales. Bueno, de los 10 mil pesos mensuales que paga uno, al principio solamente está pagando interés. Y cuando más, 1,000 es de lo que costó la casa. Así son en las deudas en todo el mundo. Primero se pagan los intereses y después se paga lo que se llama el capital o los soles. Por lo tanto, 9 billones de pesos anuales de pago de intereses y deuda es lo que nosotros gastamos en salud, en educación, en vivienda, etcétera. O sea, no estamos creciendo como se debía, ni siquiera en educación. Por eso tuvieron que sacar los famosos bonos educativos de 5 mil millones de pesos, porque pues no hay dinero para meter la educación. Entonces esta deuda externa nos va a llevar a una situación difícil. Algunos analistas dicen, estamos ahora en el 43, que para finales de este año o principios estaremos en el 52%, y que ya por 2018 estaremos pagando el 53 bajará, yo lo dudo, si el país no crece a una tasa mayor, pues se tendrá que endeudar. A pesar de que se decía que no se iba a hacer, este año el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, pidió un crédito de 2,000 millones de dólares, muy al principio. Y dijo, como dicen todos los funcionarios, desde que yo tengo memoria de estar metidos en estos asuntos económicos, pues sí, nos los prestaron con un bajo crédito, con largo plazo, porque el país es viable. Pues no. Es decir, a uno, si le prestan, a veces piensa que es con bajo crédito. Yo le propongo, usted que viaja en el metro igual que yo y demás, que vea el anuncio del Nacional Monte de Piedad. El anuncio del Nacional Monte de Piedad dice bajos intereses, 4% mensual. Bueno, si usted multiplica 4 por 12, pues son casi 50% al año, que es una tasa altísima. Y eso que es el Monte de Piedad. Si uno va a un banco, cualquiera de estos, la tasa es mucho mayor. Y entonces uno pide, pues para salir de este mes, invitar a la novia, a la señora o a quien sea al Día del Amor. Entonces pide un crédito, dice, bueno, pues me voy a gastar unos 2,000 pesos en el Día del Amor, llevándola a comer, al cine, quizás a bailar, etcétera. Pues esos 2,000 pesos se le pueden convertir en muchísimo dinero si pide usted un crédito en banco, que no solamente en banco, sino ahora hasta el señor Slim, a los que tenemos teléfono fijo, nos manda unos mensajes. Tiene usted un crédito aprobado de 50,000 pesos. Solamente va a pagar usted 800 pesos mensuales, por decir dos cifras. Pues sí, pero esos 800 pesos mensuales los paga uno en muchísimos años. Y entonces el crédito de 50,000 se convierte en realidad en un crédito que 150,000, 200,000 pesos. Es lo que ocurre con el país, por eso pongo este símil. Nosotros gastamos el 11% del PIB en gasto social, en todo, CDSOL, lo que yo decía, educación, salud, vivienda, etcétera. Bueno, ya estamos pagando una gran parte de ese 11% del PIB, lo cual quiere decir que las próximas generaciones tendrán, como sabemos, menos hospitales, menos atención médica, menos vivienda, a pesar de que el Infonavit haga una propaganda desmedida antes para ser candidato del gobierno de Oaxaca al señor Alejandro Murat, hijo de Pepe Murat, pues se hacen una propaganda que van a crear una serie de nuevas casas, etcétera, y resulta que a fin de cuentas es solo propaganda. Se gastan incluso estos organismos, mi querido maestro López Narváez, más en propaganda que en lo que hacen. La señora Rosario Robles, entre CEDESOL y CEDATU, que está ahora, ha gastado casi 1,000 millones de pesos en propaganda, lo que es una barbaridad, porque ni se resuelven los problemas territoriales, ni de edificación, ni los problemas del hambre, al contrario. Usted lo ha reiterado en estos micrófonos, yo creo que no hay que olvidarlo, somos un país de hambrientos en general. Aunque uno luego vaya a lugares como Santa Fe y diga, pues qué maravilla, pero bueno, es una minoría la que vive ahí. Aunque después se les caen las torres, como hemos visto a estos cuates por andar de farolones, pero es otro cantar. Pero el país necesita que se invierta justamente en eso, en educación. Leía una nota, por ejemplo, que hubo ayer una manifestación en la Universidad de Morelos contra el señor Graco Ramírez porque no le ha dado el presupuesto a la universidad, y el señor Graco Ramírez también utiliza su lana para muchas cosas, incluso para cuestiones culturales que hace su señora Elena Cepeda, que tiene un organismo privado que le vende, después de contratar a un cantante, se lo vende al gobierno a precio mayúsculo. Entonces, estamos haciendo un país en donde va a venir de veras una situación difícil, porque si no cubrimos esos frentes, ya hablaremos en Estados Unidos más adelante, Estados Unidos también empiezan a desprotegerse esos frentes, pero no tanto como en México, ¿no? En México de verdad estamos en una circunstancia difícil por esas dos razones. Y yo quisiera concluir diciendo que hace algunos años, y lo recordamos los que vivíamos entonces, los jóvenes a lo mejor no tienen idea de ello, el señor Carlos Salinas de Gortari dijo por medio de su vocero, entonces José Ángel Gurría, que ahora es el presidente dirigente de la Organización de Comercio y Desarrollo Económico, dijo: hemos resuelto el problema de la deuda externa, no más, porque con el señor López Portillo nos endeudamos por décadas. Ya de aquí en adelante vamos a vivir felices y vamos en a la vivir opulencia. En la opulencia, incluso. Y resulta que no, y nos seguimos endeudando y nos seguimos endeudando. Ahora, yo recuerdo una vez el señor Fidel Castro dijo: bueno, hay un pasaje, y a lo mejor usted, que es amplio conocedor de la Biblia, que dice que el que endeuda a una persona está feliz hasta que la deuda ya el otro no la puede pagar, porque entonces el que quiere cobrar pues ya no encuentra cómo cobrar, ¿no? Entonces dice, es lo que puede pasar en América Latina, y sigue pasando. Yo recuerdo que eso fue hace como 15 o 20 años. Yo pude ir a Cuba y se habló de la deuda externa entonces, y es un problema que siguen cargando todos los países. No hay que olvidar que por eso Argentina, con la señora Kirchner, dejó de pagar la deuda externa y renegoció el pago. Yo creo que sería momento que México debería de pensar en renegociar esa deuda externa, porque si no, nos va a ahorcar. Oye, por cierto, Jorge, y lo que te presté la semana pasada, estoy ya haciendo mis cuentas. No, me refiero a unos libros. Ah, también. Monedas de valor, pues. O elección sería más exacto. Sí. De los candidatos a la presidencia del Imperio Norteamericano. Y por lo pronto hubo un respiro, porque ante la amenaza de un imbécil que está con pretensiones presidenciales, un señor Trump, como todo mundo sabe, acaba de ocurrir que en el juego del que llaman caucus de Iowa, Cruz, que también es derechista, por cierto, sí, un hombre de promesas de cambio y mejoras, lo derrotó, ante lo cual perdió el talante este idiota del señor Trump, y se quejó el pato Trump Donald. Se quejó de que había sido su derrota causa causada por un fraude. Luego, como está loco, este señor Donald Trump dijo, me muestro honrado de haber terminado en segundo lugar, y alega que logrará victoria en las primarias de New Hampshire. Pues ojalá no, ni mucho menos. Pero ya el hecho de que ya tiene una presencia tan eminente es preocupante, porque este es racista, capitalista, antimexicano expresamente. Es veramente una plaga, pero es posible que no logre ni siquiera la candidatura republicana, ojalá así sea. Frente a él están los demócratas, la señora que sabe la presidencia está en posición eminente, la señora Clinton, y este asunto pues es de trascendencia mundial, no es algo que se confine ni mucho menos a los Estados Unidos de América. La señora Clinton tuvo lo que se llama un empate virtual contra Bernie Sanders, y fue un tanto cuanto sorpresivo, porque suponía que la señora Clinton habría de triunfar clara y rotundamente en estos preliminares de la elección. Dentro de todo el caudal de información o de comentarios, a mí me llamó la atención de que buena parte de la muchachada norteamericana está en contra de la señora Clinton. Uh-huh. La ven con malos ojos, y una acusación frontal es su entrega a las centrales capitalistas de los Estados Unidos. Pronto se sabrá cómo se define este asunto en ambos lados, pero está clarísimo que esto es de una gravedad y de una importancia que desborda, como digo, el territorio norteamericano. Todo mundo tiene que ver, todo mundo tiene que estar alerta, y quizás poner prevenciones, nuestras barbas a remojarse, ¿no? Pues si tenemos barbas, pues ya es hora de ponerlas a secar, pero no parece, Jorge. Bueno, yo decía esto de nuestras barbas a remojar, porque en el Milenio de ayer, el exdirector de Reeducación, José Antonio Álvarez Lima, hace una serie de preguntas que están sin respuesta de parte del gobierno mexicano. ¿Y qué es que vamos a hacer si gana, ya en la locura total, el señor Trump, los casos, ¿no? Pero también dice, y si ganan el señor Ted Cruz y el señor Marco Rubio, pues tampoco nos va a ir muy bien, que digamos, porque los dos, sobre todo Ted Cruz, coincide con Trump en hacer más alto y más largo el muro. Sí, este señor, porque se habla de un muro, sí, como el de Berlín, que fue como el de Berlín, exacto. Me dio mucha risa que en el periódico El País dicen que el señor Trump es un OPNI, objeto político no identificado, porque no un OVNI, sino un OPNI, porque pues tiene una serie de categorizaciones muy claras, muy añejas, pero luego da bandazos. Justamente aquí se dijo, después de acusar a Ted Cruz de que le hizo fraude, que no sé qué, dijo, bueno, estoy complaciente por estar en segundo lugar. Bueno, pues no se sabe nada de este señor, pero el hecho es que él esperaba obtener una rotunda victoria y salió derrotado. ¿Por qué salió derrotado en Iowa, que es un lugar pequeño? Porque dicen que ahí hay una fuerte influencia de los protestantes evangélicos y del Tea Party, o el partido del Tea, en donde el señor Ted Cruz tiene mayor incidencia que el señor Trump. por lo tanto salió derrotado. Pero él está esperando que en la siguiente ocasión salga adelante, porque en ambos, tanto en Iowa como en New Hampshire, el 90% en un lado y en otro 70% son blancos no hispanos. Entonces votan por eso. Aunque hay que decir también que falta mucho camino por recorrer. Faltan 50 estados y 5 meses para llegar a la decisión final. Sin embargo, ahora nos dimos cuenta que hay aparentemente una buena cantidad de gente que no está a favor del señor Trump. Por el otro lado, a la señora Hillary la empató el señor Bernie Sanders, que es un socialista democrático, según dice él, y que se pensaba que no tendría tanta importancia. Bueno, pues va subiendo. Y en otro artículo de Milenio, el señor Jorge Castañeda dice que Sanders tiene razón, que Estados Unidos, a pesar de que se recupera económicamente, la desigualdad es mayor. Y que Sanders es del grupo, por decirlo de algo, de Paul Krugman y de el señor Piketty, ambos economistas que han señalado como un problema fundamental en el mundo la desigualdad. Y por lo tanto, que el señor Sanders le va a dar mucha pelea a la señora Hillary, que cree que va a ganar Hillary, pero le va a dar mucha pelea por esto, porque la mayoría de los jóvenes, así como en España se hizo el partido Podemos con los muchachos que protestaron por muchas cuestiones, en Estados Unidos los que ocuparon Wall Street siguen activos, siguen en redes sociales, y a pesar de que Bernie Sanders es un señor ya septuagenario, ha hecho clic con los jóvenes, porque las posiciones son similares. Vamos a ver, pues, una pelea muy interesante en Estados Unidos, pero yo coincido con Álvarez Lima. ¿Qué está diciendo nuestro gobierno? Porque ayer el señor Peña Nieto dijo que vamos muy bien con Estados Unidos, que tenemos una situación muy favorable. Pues no es cierto. El señor Obama ha mandado a México más personas que cualquier otro presidente de los Estados Unidos. Hay que tenerlo en cuenta. Expulsado. Expulsado, sí. Más que mandado, ¿no? Sí, mandado de regreso. No, no me expresé bien. Mandado de regreso, ¿no? Los expulsó. Por lo tanto, debemos de tener una política internacional, que yo no la veo con la señora Claudia Ruiz Massieu, muy activa. Más que esperar qué sucede en Estados Unidos, que está bien, porque hay que recordar, ya para finalizar, que las recientes cifras dicen que por remesas llega más que por petróleo o por turismo, que el año pasado llegaron 23 mil millones de dólares. O sea, no protegemos ni siquiera a quien nos manda dinero para salir del bache, que es a los nacionales o connacionales mexicanos en Estados Unidos. Pues sí. Pero domingo habrá que ver el Super Bowl, inevitablemente. ¿Cómo estuvieron los toros? Los toros bien, bien. Aunque José Tomás no quiso. No, no se halló a modo, es un poco engreído y muy buen torero. Ya. Pero bueno. ¿Y el Super Bowl el domingo quién gana? Pues, como no me interesa mucho ese par de equipos, no juega mi equipo que yo patrocino, el Acereros. Uh-huh. Pues así como, pero por supuesto que lo vamos a ver. Y yo le levanto, pues son 50 años de eso. Y la propaganda en los Estados Unidos de aquí es descomunal. Descomunal. Más que Juegos Olímpicos, el Campeonato Mundial de Fútbol, lo están propagando a lo bestia. En todos los canales. En pues todos sí. Los canales. Pero entonces el domingo a las 5, ahí estaremos. Sobre buenas razones y muchos amores. Ustedes fascistas habrán de perder, van a ver.